Elvira. Sí, la verdad que esto es una actividad que realiza Karina Moyano permanentemente en toda la provincia, en distintas seccionales. Nos tocó a nosotros contar con la presencia y brindamos todo lo que tiene que ver con la logística para poder llevar adelante esta jornada, donde vamos a hacer comida como para 4.000 personas aproximadamente. Una gran tarea. Después te vamos a mandar un video de las ollas, tiene la rama de logística, una olla gigante que lleva a todos lados donde hay paro de camioneros, donde hay actividades y necesidades distintas. Y la usamos en esta jornada. Así que, bueno, satisfecho con la respuesta de la gente. Sabemos que la necesidad es muy grande, pero bueno, intentamos dar una mano a aquellos trabajadores que hoy lo han perdido y a todos los comedores de la zona que están dándole a la gente del barrio un plato de comida. Así que bueno, la idea es que ellos vengan, ya vinieron, dejaron las ollas y al mediodía van a venir a retirarlas para brindar desde su lugar las viandas a las familias que ellos ya conocen. Bien, con esta cantidad de comida que están preparando, si hay algún oyente que en este momento está escuchando y es de la zona, ¿se puede acercar todavía? Sí, sí, sí, ningún tipo de problema, lo esperamos. Perfecto, Miguel. Y cuéntenos cómo surgió la idea, ¿no?, de hacer esto. Sabemos que el tema alimentario es uno de los problemas que más justamente preocupan en los distintos barrios. Mirá, Camionero es solidario normalmente y Karina Moyano, como había distintas ramas que hacía independientemente una jornada, logística, recolección, caudales, hacían su jornada de ayudar, encauzó todo en un solo lugar y entonces lo está llevando en toda la provincia con esta gente y lo está haciendo en distintos lugares. Nos tocó a nosotros hoy ser los anfitriones, recibirlo y brindarle todo lo que tiene que ver con la logística para que poder llegarle a los vecinos. Así que bueno, se van a repetir, pero bueno, vamos a estar ahí como viendo cómo lo manejamos y la repercusión que tiene en la zona para poder seguir ayudando de esta manera. Bien, Miguel, en nombre de usted le agradecemos y felicitamos a todo el gremio porque sabemos que este tipo de iniciativas son las que se necesitan, ¿no?, para terminar encontrando una salida todo en conjunto a este problema del hambre. La verdad que sí, es un momento problemático y hay que dar una mano. Lo ideal sería no tener que hacer nosotros nada y que cada uno tenga la posibilidad de ganárselo, pero hoy no es una realidad, así que bueno, tenemos que ayudar con lo que podemos. Tenemos que ser solidarios. Gracias a vos por difundirlo y ojalá algún vecino se arrime, alguno más que no teníamos en cuenta. Un abrazo grande, gracias. Abrazo, ahí pasaba entonces Miguel Forte, secretario de Camioneros.